2008. Los puretas de la fábrica están locos, porque las niñas de 10 ya le han salido los cocos, van de guapas, lucen modelitos en las carpas, pero no encuentran el estilo ni con mapas. Bah, que le den a las perras reggaetonas de las carpas de la sala o del Edén. No, my girlfriend, ¿eh? ¿Qué pasa? Que se van de fiesta y la personalidad se queda en casa. Bailonga rasta en el centro comercial. Compra, compra, si la dependienta te jura que tiene otro igual. Tonta, tonta, tu mente es producto residual. Anda, tira pa' la disco a por droga semenita. Dos birras, tres cubatas, busca un semental que sepa bailar. Movimiento aleatorio y lógico detrás de un pobre compás. Si te gusta la sala oscura porque hay ligas más, no me vayas de rapera, tengo rapera, ramera, que al final no se verá. Víbora, son rimas pa' que cierre la boca. Todas esas bocas desinfladas, base de coca. Longa, bailonga, hammy, como si baila la conga. No te miro, en tu garito entré de rebote, dos birras y me piro. Ya tengo suficiente para retratarte en un papiro. Mira, mi rol es sátiro, me despido. Pero para ti la noche aún es larga. Sumar en el signo en un cochico caín en el famarga. Maca quema ropa, coño, he venido a la carga. He venido a la carga. Así que ante tanto tita cuando hablo. He venido a girar tu rollo y el de tu camello, que se come uno cada vez que te pule medio. Pollo, miraste mi rollo, es distinto. Marihuana y copa vino tinto, pero en tu coche todo un laberinto. Para llegar con flipas a cualquier de moda recinto. Recito versos, intentando alejar la peste químico de tus sesos. ¿Venga puestas de farla? No, no, no recibe mis besos. Más podidas que alcaldes del Bra o de Marbella. Come techos, sobrisco de fuera y te pone la pella. En antro no mi dama, eso es un tuto. Yo solo miro al firmamento a ver si aún quedan estrellas. ¿Y qué le voy a hacer si no me gusta la farlopa? ¿Y qué le voy a hacer si no me gusta tu fashion ropa ni tu tropa? Pues me expreso macaverso a quemar ropa.